Laika, la primera perra en el espacio y también la primera en olfatear las manzanas plateadas de la luna. Trip hop, pop, psicodelia nerviosa con humor y relajo yacero. Estamos en Matemos el Claro de Luna. Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en una nueva emisión de Matemos el Claro de Luna. Nuevamente con la presencia del amigo Andrés Toro. Esta noche con un especial de la banda Laika. Buenas noches. Buenas Andrés. Noches. Buenas va? Noches. Maestro Celiti. Martín Sandoval. Un nuevo especial de Andrés Toro, en esta ocasión con Laika. Bueno, Toro, contanos. Sí, y vamos a cerrar con el remanido tema de las manzanas plateadas, la luna y toda esa bosta. Sí, seguimos con la seguidilla, ¿no? De las bandas y relacionadas con la luna y... Y las manzanas plateadas. Esta está más conectada con la primer banda que escuchamos hace 2 meses, que fue Moonshake. De hecho, Laika es un subproducto de Moonshake, si se acuerdan vagamente, es la cantante y guitarrista que se va con el bajista y productor y forman Laika. Uh-huh. Y lo que acabamos de escuchar son 2 temas del primer disco del 94-95, que es Silver Apples of the Moon, las manzanas de plata de la luna, que es If You Miss, si Errás, y Red River, Río Rojo. Bueno, Tori, ¿qué vamos a estar escuchando esta noche de Laika? ¿Vamos a escuchar toda su discografía? No, vamos a escuchar, tienen básicamente 3 discos de estudio. Uh-huh. El primero, este del 95, que es Las Manzanas Plateadas de la Luna. Después El Sonido de los Satélites, del 97. Y Good Looking Blues, que es así como blues de guapa o una cosa así, del 2000. Y vamos a escuchar unos temas que son de un compilado de rarezas y cosas raras, que va desde el comienzo hasta el 2002, que es más o menos cuando se desbandan. Y bueno, en cuanto a un desarrollo de estilo, vamos a estar escuchando todo lo que es, digamos, meramente trip-hop experimental. No, lo que tiene es, digamos, es una banda que quedó, digamos, es el mismo periodo que bandas de trip-hop más conocidas como Tricky, Portishead y etcétera, pero ellos tienen como una cosa más... como más neurótica y mezclada, de mezclar elementos de psicodelia, como tenía también en su punto Moonshake, pero ellos meten también una cosa, ya la voz de Margaret Fiddler, que es la cantante, le da como un relajo, una cosa más yacera, una cosa más infantil por momentos, o más sexual, si querés, en un punto, pero la música varía y tiene como mucha textura y mezclas, hay samples, hay un poco de todo. Para aquellos oyentes que no recuerdan aquel programa que hicimos de Moonshake, habíamos planteado como una especie de esquizofrenia en esta banda de los 90, que tenía que ver justamente con este costado de la cantante de la actual Laika, o sea, de la banda que estamos hablando ahora, y el cantante de Moonshake como... Dos estilos distintos, que uno tenía que ver más con algo... Sí, una cosa más contestataria y agresiva, o masculino en un punto. En Moonshake. Y después una cosa más ensoñadora o surrealista y como medio, no sé, como más suave, pero igual con cierta tensión también. ¿Eso lo vamos a estar viendo también en Laika? Laika es eso, es meter, tirarse de cabeza en eso, pero también con ciertos momentos, como escuchamos recién, más también con cierta tensión y fuerza. El segundo tema es casi como un crowd rock para Nintendo, es como... Tiene como su densidad. No, por último, antes de ir a los 3 temas que vienen ahora del segundo disco que preparó Toro... Sí, que es El Sonido de los Satélites. Mencionar, digamos, el nombre de la banda Laika, el primer ser vivo que fue a la Luna, enviado por la Unión Soviética en su momento, en el marco que viajó en el Sputnik 2, en el Sputnik, que es del 57, que es el segundo gol que le meten los soviéticos en la carrera espacial, sí, a los yanquis. Poco tiempo después del Sputnik 1, Sputnik quiere decir compañero de viaje. Después vamos a estar preparando un programa especial sobre, sí, la Guerra Fría, la competencia... respecto de esto, digamos... Que se va a llamar Von Braun to Eternity. No, en términos, digamos, bueno, ¿qué implicó esta disputa por llegar primero a la Luna entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría? Algo de Heidegger respecto de la técnica como dominio del oeste, etcétera. Otro que tendría que haber ido a la luna, en vez de una perra tendría que haber ido a Heidegger. Fue desde la Selva Negra, fue a la luna, y allí nos habló. Bueno, Von Braun, creador de la B1 y B2, fue el que... Y también esta cosa de que la perra Laika duró 3 días viva, o sea, sobrevivió 3 días. Sí, hay un audio, que eso lo vamos a usar en ese otro programa, no en este, que se escucha el sonido captado por una radio en el Pacífico del latido del corazón de la perra, todavía viviendo a los 3 días, como dormía. Y lo último, el mito que había difundido la agencia oficial de noticias, la TASS, en ese momento, la Unión Soviética, que la perra iba a volver en paracaídas de este viaje. Algo como Perón. Otro mito, iba a volver en paracaídas. Así que, bueno, antes de irnos a escuchar la música, quiero saludar a Jimena Onofrio, Beth Cliff, Facu Rabinovich, Alberto Larsen, Ezequiel Verona, que nos están escuchando, Alejandro Felchot. Y Cristian Dada, así que le dedicamos unos temitas de Larsen a todos los oyentes. De Laika. Thank you.

know I saw her kneeling by the water. Mother always thought I didn't love her daughter. She didn't know I saw her waiting by the river. I wish her gone so I can watch her back. She is my life, I am her laughter. I am her face and she is. To join her, I cannot move. Now together, now I cannot escuchan hoy. Así es, Toro. A nosotros. Estamos en esto que es Matemos el Claro de Luna con este especial de Laika. Bueno, Toro, decinos qué estuvimos escuchando. Vamos a escuchar dos temas del tercer disco de estudio, que es Good Looking Blues y es Go Fish y Lower Than the Stars. Estamos hablando de que, bueno, Laika editó con Two Pure, un sello donde también editaron... Bueno, Moonshaker editó sus primeros discos, después PJ Harvey, Margaret Fiedler tocó bajo con PJ Harvey. Y Stereolab también, ¿no? Y Stereolab también. Bueno, sí, recomendamos altamente todas estas bandas y, bueno, también seguir indagando en Laika. No sé si queda algo más por decir, Toro, para ir cerrando, porque tenemos mucha verdad, música. Lo que vamos a escuchar son casi tres temas que son de un disco compilatorio de cosas raras, que es Lost in Space, y irónicamente es el único cover que hicieron, que es Pastores Alemanes, que es un cover de Wire, otra gran banda del post-punk inglés, que también los vamos a visitar más adelante, y dos temas que son del primer EP del 94, que era Antena, que es Squeaky y Marimba Song. Así que podríamos medio cortar ahí. Bueno, antes de irnos, quiero saludar a Alejandra Weigand, que nos está escuchando, a los chicos de Seitan, que nos escucha desde la Total Trash, creo en Córdoba, y Nadir Águila. Dedicamos estos temas de Laika. No sé si queda algo más, Master. No, lo último, recordar que vamos a hacer un programa especial respecto de Laika, la Guerra Fría. Sí, la sobre la perra Laika, ¿no? La perra Laika. La carrera espacial. La carrera espacial. Y no por casualidad, por último, 1957 es el año en que Laika va a la Luna, enviada por la Unión Soviética. Un año antes se había producido el famoso vigésimo congreso del Partido Comunista Soviético, en donde Nikita Khrushchev admite el genocidio de Stalin. Después vamos a estar... Por eso tiraron a Sputnik, primero ahí. La competencia con los Estados Unidos se hacía, más urgente. Para Toro, último, ¿qué otros programas nos esperan sobre especiales de música? No sé si me... Puede ser Renegade Soundwave, no sé, hay unas cuantas cosas, así que... Bueno, ya lo diremos en su momento. Thank you. fmlatribu.com. La Tribu 88.7. Equilibrio. En el aire.